me hacen el gestito de ok del otro lado del vídeo, eso significa que ahora sí la tengo en línea. La saludo, ya cada vez más cerca, hoy a la noche ya andará por acá, por el estudio y demás, a nuestra compañera y amiga Mayra. Mayra, ¿cómo va? Buen día. Oh, Pollo, ¿cómo andás? Bien, acá estamos. Llegaron a ser como las 8 de la noche, ¿o no? Sí, yo estoy acá con mi hija Celina, que tiene 3 años, que no se despega de mí un segundo. La extraño mucho. Después de un fin de semana que nos vimos, así que si habla y eso, bueno, no, nada, sepan claro. Entender. No, pero te extrañó, ¿cómo no? Claro. Sí, obvio, nada, más vale. Después de un fin de semana lejos, estamos como también todas ahora llegando, reencontrándonos con nuestros afectos, que son quienes nos hacen el aguante también para que hayamos podido vivir la experiencia zarpadamente alucinante que vivimos el fin de semana. Escuchaba ayer en parte lo que fue la transmisión de la mañana, me encantó la parte en la cual charlabas con las chicas, las nenas de Aquelarre, que participaron de este primer encuentro, me parece que, y ellas compartían la emoción tremenda que significó todo, y ahí es un poco el resumen de esto, ¿no? Bueno, fue mi cuarto encuentro nacional de mujeres. Ayer hablábamos con las compañeras cuando veníamos en el colectivo de vuelta. Cada uno es diferente y cada uno tiene como algo especial, ¿no? Para mí, de este encuentro, lo que me traigo es, bueno, obviamente, la fuerza de todas y cada una de nosotras, que no son fuerzas individuales, sino son esos fuegos que se encienden de estar juntas, de ser manada, realmente sentíamos eso. Y me traigo, digamos, como cosas especiales. Una, que estuvimos un montón de organizaciones de Viedma, un montón de mujeres, nuestra columna en la marcha era zarpada. No hay ninguna foto en la cual hayamos podido reflejarlo, porque viste lo que pasa en las fotos de las marchas, que estás como toda amontonada, y las fotos son como de pequeños cuadros, ¿no? Pero si les pudiéramos contar, digamos, se marchaba por columnas y había como una columna para las provincias y la columna que era como de Río Negro, en la cual marchábamos las mujeres, porque digamos, hubo mujeres de Río Negro, qué sé yo, que marcharon con sus organizaciones a nivel nacional, mujeres de Río Negro que marcharon con la CTA, mujeres de Río Negro que marcharon con Socorristas en Red, mujeres de Río Negro que marcharon con Marajunta. Y después habíamos un montón de mujeres que no marchábamos en ninguna otra columna, sin nacional, y marchábamos juntas. Y estábamos, las mujeres organizadas, las pibas de Aquelarre, algunas mujeres de la CTA que decidieron marchar con nosotras, bueno, mujeres mapuches, mujeres del Tepuén, las compañeras de la Fuente Alba. O sea, éramos realmente mayoría de Viedma, muchas, y una fuerza de estar ahí todas juntas que es alucinante. Fue como muy, muy, muy zarpada. Y haber podido compartir desde el colectivo, en realidad no debía ser desde el colectivo, desde la organización, desde empezar a pensarnos cómo queríamos ir, qué queríamos hacer, el colectivo y el encuentro con mis compañeras de organización, que son las mujeres organizadas, pero también con chicas que tienen 14, 15, 16, que se sumaron a la par nuestra, ¿sí? A pensar, a debatir, a problematizar, a poner el cuerpo, a laburar, con otras mujeres de otros espacios, de otras organizaciones, viajaron con nosotras, mujeres que militan junto a nosotras, que son de la comunidad mapuche, que son del pueblo nación mapuche, y que también llevaron, ¿no?, toda esa fuerza y esa sabiduría de nuestras ancestras al encuentro. Bueno, fue como mágico, muy lindo, muy lindo. ¿Cuántas imágenes te han quedado de este encuentro y cuántas son similares a otras? Bueno, muchas imágenes, ¿no? O sea, realmente el encuentro es revolucionario porque propone una forma que es distinta a todo. Es difícil explicarle a compañeras que todavía no lo han vivido, que vos decís, bueno, mira, yo voy al taller de, qué sé yo, no sé, al taller de violencia y abuso. ¿Y quién expone? ¿A cargo de quién va a estar? No está a cargo de nadie. Somos nosotras las que generamos el debate, proponemos los ejes, construimos conocimiento, pensamos alternativas, llevamos nuestras experiencias. Digamos, cuando hablamos eso de que hay momentos de taller, es eso, es un taller de verdad. A veces se mal usan las palabras y se le dice que es un taller a espacios que en realidad son de seminario, donde hay alguien que expone. En el Encuentro Nacional de Mujeres hay 73 talleres, de 73 temas diferentes, y nos encontramos desde la horizontalidad, entendiendo que cada una de nosotras es portadora de un saber, pero que a su vez puede problematizar lo que sabe y construir otros saberes nuevos, construir experiencia, generar cambios en nuestras comunidades, y la verdad es que yo eso no lo he vivido en muchos lugares, en muchos espacios diferentes, ¿no? Qué sé yo, nosotros por ahí tenemos algo, alguna experiencia, participamos de un medio donde construimos comunicación popular, pero no es algo muy común en esta sociedad que está acostumbrada a otras cuestiones. Y mi experiencia personal este año, yo en los años anteriores fui a talleres donde digamos, estaban muy cargados de debate político y muy desde la vivencial, pero también desde la intelectualidad. Yo fui en Rosario al taller de feminización de la pobreza, que me encantó, me sirvió un montón, y el año pasado al de feminismos en Chaco. Y este año queríamos ir al taller 72, que era el de Mujeres por la Libre Determinación de los Pueblos, uh-huh. Que era como el tema de este taller de este año. Bueno, recordemos, ¿no?, que el encuentro se hizo en territorio mapuche, uh-huh. Que cuando el año pasado decidimos hacer el encuentro en Chubut, votamos todas ahí con el aplausómetro en Chaco, se definió hacerlo en este territorio por las problemáticas que están atravesando los pueblos y las mujeres en Chubut, con la militarización de su territorio, con el extractivismo que intenta imponerse en esa provincia, y en el cual desde los estados nacionales y las empresas nacionales y multinacionales tratan de negar la existencia del pueblo nación mapuche, existencia y presencia ancestral en ese territorio. Ese era como el tema por el cual íbamos a Chubut. Entonces, el taller de libre determinación de los pueblos, bueno, era un taller muy convocante, ¿no? Y bueno, como teníamos la transmisión de Farco, que la hacíamos con compañeras de radios de Mendoza, sí, de La Plata, de Córdoba, no me quedaba a mano el lugar donde se hacía el taller. Era lejos un punto del otro de la transmisión. Entonces, bueno, resigné ir al taller el primer día y fuimos a la transmisión de Farco, que estuvo re buena. Fue complejo eso, ¿no? Porque escuchaba el complejo esto, ¿no? De una ciudad pequeña, no muy grande, quizás como la nuestra, pero esto de llegar 50.000 compañeras era muy complejo, el traslado, los tiempos, la verdad que por cuando, un lado cuando estuvimos en Rosario, ponele, también eran largas las distancias, pero Rosario tiene otra infraestructura de transporte urbano. Claro. O sea, tenías colectivos para todos lados, a toda hora, cada 5 minutos. Entre Leu, el transporte urbano es similar al de Viedma, es un servicio que tiene un colectivo cada 20 minutos y un montón de mujeres que se quieren subir. Entonces viene un cole y se llena y tenés que esperar otro u otro u otro. Claro. Era complejo eso, mira, la verdad. Pero bueno, digamos, excede a la comisión organizadora y, no, y claro, tiene que ver con la infraestructura que la ciudad ofreció, ¿no? Sí. Y eso, bueno, complejizó un poco, como vos decís. Ni te cuento las compañeras que se alojaban en otros lugares, que estaban en Plaza Unión, que estaban en Rawson, y bueno, trasladarse, upa, fue complejo. Claro. Algunas, por ejemplo, las compañeras de acá de Patagones que se alojaban en Rawson, el micro que ellas contrataron la llevaba a la mañana a Trelew y la llevaba de vuelta a la noche. Porque si no, era muy complejo. Si te tenías que manejar con el transporte público, hubo muchas compañeras que se perdieron momentos del encuentro por eso, lamentablemente. Mira. Bueno, y el segundo día de encuentro, como estaba con mis compañeras, y bueno, y también, digamos, nos manejábamos bastante en grupo, nos cuidamos mucho, nos acompañamos mucho, había algunas compañeras que proponían que participáramos del taller de mujeres, salud y terapias complementarias, que proponía para el segundo día un momento vivencial, ¿no?, de vivenciar un momento de sanación colectiva en el encuentro. Mirá. Digo, ¿eso ocurría en un gimnasio? ¿Ocurría en qué lugar? En una escuela, en el fondo de una escuela. Mirá. Bueno, nada, vos me conocés, Polla Misa, a mí me encanta lo que es el debate intelectual. Esta era una propuesta totalmente diferente, ¿no? Muy distinta. Me lo imagino con sonidos y silencios, pero capaz que estoy totalmente equivocado, no sé. Difícil de contar por radio, claro, lo que fue, mira, lo que vivimos. Pero inolvidable. Sí, y lo que me queda es que, digamos, como que por ahí la resistencia que yo tuve en un momento fue, bueno, en realidad yo vine acá porque quiero debatir, quiero llevarme como otras cuestiones, y fui a un taller que era completamente vivencial, pero en el cual, pero fue profundamente político, porque es también dimensionar y entender y vivir en cuerpo y en alma que también este sistema capitalista nos fue despojando de una sabiduría y un poder ancestral de los pueblos, pero profundamente femenino, que es el poder de sanación, que tenemos cada una de nosotras para con nosotras y para con nuestro entorno, ¿no? Colectivamente y comunitariamente. Uh-huh. Así que también, digamos, como que la resistencia que tuve fue, bueno, yo quería como... Y no, y también me llenó desde este punto de vista, desde el punto de vista de lo que políticamente significa tener que recuperar esa sabiduría, ese poder, lo importante que es poder compartir con otra, ver y percibir sus dolores, pero también su fuerza... Así que bueno, fue re lindo y completamente distinto a lo que yo había experimentado en otros encuentros. Qué lindo, che. Así que estuvo muy bueno. Y bueno, después de ese segundo día de talleres, se vivió uno de los momentos más visibles del encuentro, que es la marcha, ¿no? Sí, tremenda marcha. Las fotos son tremendas, qué lindo. Sí, estuvo buenísima. El primer día habíamos tenido una marcha, la marcha que se hace el sábado. Cada año se toma un eje distinto. Este año la marcha del sábado era contra los travesticidios y los transfeminicidios. Y también fue muy poderosa, una marcha muy linda, en la cual tuvieron ahí un protagonismo las compañeras candomberas, entre las que estaban las compañeras del Tepuén, que se sumaron ahí con el candombe a la marcha. Estuvo muy buena, fue una marcha masiva, pero era más reducida, ¿no? Era como que hay varias cosas en simultáneo, una de ellas la marcha. Y el domingo, en cambio, se para todo, no hay ninguna otra actividad del encuentro, y todas nos vamos a marchar. Las actividades se hacían en el centro de Trelew, en un parque que se llama Parque Centenario, por ahí para quienes conocen la ciudad, y las distintas columnas que salíamos de la marcha concentramos a unas 5 cuadras de ese parque. Nosotras, como les conté, marchamos en la columna que estaban la comisión organizadora primero y después las provincias, ¿no? Y después había otra columna en la cual estaban las mujeres de los pueblos originarios, de todas las naciones y las distintas culturas, y otra columna donde estaban las organizaciones sindicales y políticas a nivel nacional. Y ahí en el parque confluíamos las 3 columnas, nos encolumnábamos todas en una sola columna y empezábamos a marchar. Trelew es una ciudad que geográficamente está atravesada por la meseta y las bardas patagónicas, entonces tiene muchas subidas y bajadas, lo cual también permitió esa visual de esas fotos que están buenísimas. Sí, tremenda. A veces pasa que viste que vos vas a una marcha y después tenés la foto del dron que te muestra, claro, cómo era, cómo se veía desde arriba. Este no era un dron. Vemos otras. Sí. Sin dron ni nada. Qué lindo. Cuando llegamos al punto más alto de la ciudad, en el cual, como pasa en muchas ciudades que tienen estas características, sí, están los barrios más populares de Trelew, llegamos ahí arriba, ya emocionadísimas porque íbamos viendo mientras marchábamos la gente que desde sus casas aplaudía la marcha, algunas habían colgado o pañuelitos o cintas de colores en sus casas como para también expresar que capaz que, bueno, no se sumaban a marchar, pero bueno, vivían también la marcha, ¿no? Que una marcha de 50.000 mujeres te pase por la puerta de tu casa es vivir el encuentro. Claro. Ayer contabas que ustedes quedaron como en el grupo inicial de la marcha, de la parte de adelante, sí, ¿no? Estábamos bien ahí adelante. Así que, bueno, cuando llegamos al punto más alto, la marcha se frenó, empezamos a cantarle a las compañeras que iban más atrás pidiéndoles que bajen las banderas, bajaron todas las banderas porque si no, no se podía ver, y vimos lo que era esa marcha que era interminable. Qué lindo. Era desde lo más alto de Trelew, llegando hasta el microcentro, que es en el bajo. Acá Bárbara está escuchando y se emociona con tus palabras, dice Eche. ¿Quién? Bárbara Tarantino Prisma está escuchando y dice que también. Bueno, sí, estuvo buenísima. Y bueno, seguimos marchando, nosotros ahí llegamos ahí al punto más alto, dimos una vuelta y por una calle paralela empezamos a bajar. Cuando ya llevábamos como 6 cuadras bajando, mirábamos por las cortadas y se veía como había una columna que todavía iba subiendo. Wow. ¿Me explico? Sí. Zarpado fue, muy bueno. Muy loco. Bueno, la marcha obviamente con cantos, con intervenciones en las distintas esquinas, bueno, muy juntas, muy hermanadas, muy empoderadas, muy festiva la marcha, tiene esa característica, ¿no? De poder también gritar las injusticias, pero de otra manera, ¿no? Es el dolor transformado en lucha. Nosotras marchamos como marchamos siempre, gritando los nombres de las mujeres de nuestra zona, víctimas de feminicidio, y en los carteles llevamos especialmente a las 3 mujeres de Viedma que están desaparecidas, a Zulema Walter, a Silvia Vázquez Colque y a Dayana Ginaro. Así que eso también fue muy movilizante, por supuesto, llevarlas a ellas con nosotras a la marcha. Terminamos de marchar, volvimos al lugar donde estaba ese parque que te comentaba inicialmente, que al lado tiene algo que la gente ahí le dice la laguna. Llegamos al parque de la laguna, empezamos a desconcentrar felices de lo que había sido la marcha, y en pocos minutos nos llegan mensajes diciéndonos que habían reprimido y detenido ilegalmente a algunas compañeras. Bueno, como siempre, ¿no? La bronca, la impotencia, el tratar de empezar a contactarnos con las mujeres que conocíamos, a ver cómo estábamos, si estábamos todas bien. Nosotras, durante todo el momento en la marcha, lo que hacemos es tenemos algunas compañeras que se ofrecen especialmente para la seguridad, para ver, no perder nunca de vista ninguna de las que estábamos ahí. Además, como te conté, marchábamos con compañeras bastante más chicas, así que hacíamos un cordón humano para estar siempre juntas, ¿no? No tuvimos ningún problema, nuestro cordón anduvo todo bien. Pero bueno, nos empiezan a contar estas situaciones y nos dicen que la represión había sido casi a compañeras que estaban al final de la marcha. Claro. Porque esto es, ¿no? 50.000 marchan, ocurre un hecho con un grupo minúsculo al lado de lo que es la 50.000 y muchos se quedaron con una postal. La eterna discusión de con qué quedarnos, ¿no? Las dos cosas ocurrieron, está claro. Pero sí. Es valeroso saber que hubo 49.500 que se llevaron otra imagen. Sí, pero que obviamente que eso es, o sea, también a nosotras nos opaca, porque claro. No es lo mismo, no puedo decir, ay, sí, la marcha estuvo, y sí, ¿no? La marcha, ayer lo decía muy bien, cagaron a palo, a tiros, a balazos tal de cual. Goma, a compañeras que estaban con nosotras. Sí, ayer lo decía muy bien. Con esto, ¿cómo? Que ayer hicieron muy bien esa mirada de saber valorar las cosas bien, digamos. Esto ocurrió y esto también ocurrió. Sí, y bueno, y los relatos, ayer, no sé si lo compartimos, el audio que nos mandaba la compañera Gaby Fiorito de Mendoza, digo, porque es muy fácil también a veces quedarte con que tu medio de información es en Facebook. Hay un montón de mujeres que te la podemos contar en carne propia, que estuvimos ahí, te la podemos contar en primera persona, claro. ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? Y no solamente nosotras que estuvimos lejos de la represión, también las que estuvieron ahí y vieron cómo reprimían a sus compañeras. No se reprime a una loca que quema una iglesia. No fue lo que pasó. No fue eso lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Estamos seguras de que ningún hecho justifica la represión policial. Pero además, hay que aclarar que reprimieron y se llevaron detenidas a mujeres. Algunas que ya estaban desconcentrando. Otras que estaban caminando por las calles de Trelew. Otras que estaban marchando tranquilas, igual que yo, igual que todas mis compañeras. Eso fue lo que pasó. Tal cual. ¿Sí? Estamos convencidas de que no hace falta reprimir para evitar un disturbio. Pero además, tenemos que decir que la represión no fue para evitar disturbios. La represión fue porque había una cacería. Tal porque cual. Estaba. Y mucha policía de civil no identificada, que se vio en las filmaciones y ahora hay varias cositas totalmente. Nuestra compañera Joca Comesaña tiene imágenes que seguramente va a compartir pronto de policías filmando con filmadoras a las mujeres que íbamos marchando. Arriba de la iglesia, ubicados arriba de la iglesia, aparecían francotiradores en lugar de estar con una escopeta con filmadoras. Claro, tremendo. O sea, es ilegal el accionar de las fuerzas represivas del Estado. Fue totalmente ilegal lo que pasó en Trelew. Bueno, entonces, como te decía, nosotras llegamos, nos empezamos a enterar de esto, y enseguida las compañeras de la comisión organizadora que nos empiezan a pedir que desconcentremos, porque cualquier situación iba a justificar de alguna manera la represión. Que desconcentremos, que vayamos a nuestros alojamientos, que estemos tranquilas, que nos vayamos yendo, que ya había abogadas que se iban a acercar a los lugares donde supuestamente estaban las compañeras detenidas, que se iban a encargar de ver lo que pasaba, etcétera. Se suspendió la peña, la fiesta que estaba prevista se tuvo que suspender, obviamente por esa situación. Primero decían que eran 3 compañeras detenidas, después 6, después 8, después más de 15, había compañeras hospitalizadas por los balazos de goma. Bueno, empezamos a querer desconcentrar del lugar donde estábamos, de la laguna, hasta nuestro alojamiento. No había mucha, eran, no sé, 15 cuadras más o menos, y nos encontramos en una de las calles paralelas con toda la policía montada, no sé cuántos efectivos, más de 60. Entonces es como que se iban generando emboscadas. Vos querías ir por una calle, te encontrabas con el cordón policial. No, chicas, tenemos que ir por otra, caminábamos 2 cuadras más, tenemos que ir por otro lugar. Cuando ya nos íbamos alejando del centro, que encima te empezabas a dispersar de tus compañeras, también eso, tratábamos de mantener la calma, de mantenernos juntas, pero daba alguna situación de inseguridad. 12 policías en moto, pasando, despacito, mirándonos. Claro. Situaciones muy complejas, que realmente no tenían nada que ver con lo que habíamos vivido. No tenían nada que ver con, claro, con lo que habíamos vivido y con lo que nos queremos quedar del encuentro, ¿no? No, no, claro. Pero está bien poder contarlo también para poder dimensionarlo y entenderlo. Sí. Tal cual. ¿Cómo sigue ahora? ¿Qué, va a haber un encuentro post-encuentro, sí o no? ¿Cómo está? Queremos hacerlo, porque los años anteriores no pudimos hacerlo, así que queremos hacerlo. Allá estuvimos, un grupo que salió, en el que estaba, entre otras grupos, mujeres organizadas, que te conté recién. Hay otros 2 colectivos que salieron, en los cuales estaban compañeras de Mala Junta, compañeras de SUTEBA Patagones, de la CTA también de Patagones, de Nuevo Encuentro. Allá nos vimos en distintos momentos, y después también había compañeras de... Bueno, nosotras marchamos, cuando hoy te conté de todas las grupas, con nosotras también marcharon las compañeras de Academia y de Creando Futuro. Mirá. Que eran un montón, más de 15. Sí. Así que bueno, marchamos ahí todas juntas, ellas habían ido en una combi. Y también las mujeres de UNTER, que viajaron en el colectivo de su organización, de su gremio. Y cuando nos encontramos allá hablábamos de esto, de que es necesario poder encontrarnos, que cada una pueda compartir con las otras cómo vivenció el encuentro, y además con otras mujeres que por ahí no hayan ido y que tengan ganas, esto, de que no se las cuenten por Facebook, de que alguien que estuvo le cuente de qué se trató, qué nos traemos. Y creemos que hay que hacerlo medio pronto, medio ya, porque si no después se pierde, empezamos a hacer con un montón de otras cosas y no se concreta. Así que vamos a ver, estamos ya viendo, digamos, una fecha posible, un lugar posible, todavía no lo podemos confirmar, pero puede ser que prontito, que en estos próximos días, este próximo fin de semana, nos juntemos a charlar un rato. Y bueno, y la que no pueda ir a esa habrá que hacer otro, pero no, que no se pierda, ¿no? Que lo podamos hacer, que lo podamos concretar. Mayra, abrazo grande. Esto, hay imágenes hoy, esta noche veo imágenes en NTV. Por supuesto, pollo. Más dale. Vale. Bueno, sí, sí. Bueno, yo estuve ahí registrando, Silvana Fasolari también, estuvo haciendo un montón de videos. Muy y bien. Otras compañeras que no son de nuestra grupa, pero que también se sumaron ahí, que ayudaban a registrar cuando por ahí una cámara se quedaba sin batería, un celular se quedaba sin memoria, y decía, che, perdón, yo te registro esto. Selina Rizzoli, que también es compañera ahí nuestra, mirá, estuvo haciendo altos videos, así que esta noche vamos a compartir algo de lo que fue el encuentro. Mayra, abrazo grande, te dejo ahí seguir abrazada. Gracias, y gracias a vos, a Juan y a Flor Berreaute, que estuvieron ayer haciendo la transmisión desde estudio. Abrazo grande. Acá estamos. Gracias a Mayra y a todas las cumpas que nos van contando de a poquito todo lo